por ti me pregunten, como siempre diré que estás bien. De mí no sabrán que lo nuestro lo traicionaste por otro querer. Cuando por ti me pregunten, no diré que pecaste de infiel. Al contrario, diré que te encuentras feliz, que aún estás en tu luna de miel. Nunca hablaré de tu infamia, eso por siempre lo callaré. Mi nobleza me obliga a perdonarte, pero tu engaño jamás lo olvidaré. Cuando por ti me pregunté, como siempre les contestaré. Y cuando se enteren de todo tu mal, a tu conciencia te consignaré. A tu conciencia te consignaré.